Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean, Hermandad Necaxista, a un episodio más de el podcast NPR, aquí en pasionrojiblanca.com.mx. Mi nombre es Salvador Murdo Queras y para mí es un enorme privilegio darle la bienvenida para platicar de todo lo ocurrido, acontecido y sufrido con nuestro querido equipo de los Rayos del Necaxa, if any, si es que aún se llama de esa manera. Para platicar, echar veneno a gusto, ¿quién más? Sino con el estilo único, iztapalapeño, iztapalapense, el señor, el conde de Iztapalapa, el señor Gerardo Taker. ¿Cómo estás, Taker? Inés está al lado, dices, ¿no? ¿Eh? Inés está al lado. Bien, compadre, gracias. ¿Feliz, contento con lo que sucedió en este fin de semana? No, porque al final apretaron el resultado. Maquillaron el resultado. Sí, lo maquillaron, exactamente. Bueno, pues justamente de eso vamos a hablar. Vamos a empezar ya así de lleno. Al mal paso darle prisa, dirían los que saben. Y pues platiquemos de lo que sucedió el pasado viernes 6 de enero, Día de Reyes del 2023, ya así, inaugurando el clausura 2023 a las 7 de la noche. El Estadio Victoria era el marco en una fría noche en la que Necaxa recibió al Atlético de San Luis. Necaxa vestido con esta indumentaria salta a la cancha, incluso con aunándole, ¿no? Sumándole al evento. Salen a la cancha con los gorritos típicos de Don Ramón. Se toman la foto, por ahí algunos faltaron, ¿no? De gorrito. Se suelta un globo para homenajear a Edson Arantes do Nascimento Pelé. Y Atlético San Luis pues, se lleva 3 puntos, ¿no? Básicamente, de eso se trató la noche. En un primer tiempo infumable. ¿Cómo viste el partido, Taker? ¿Te gustó o no? Pues fue un partido, como dices, un primer tiempo horrible, un segundo tiempo menos horrible, ¿no? Uh-huh. Pero creo que el que más dejó a desear fue el equipo ese que saltó al campo en lugar de Necaxa. Digo, porque yo insisto, eso no era Necaxa. A mí no me digan que ese era el Necaxa, porque no, en nada se parecía a Necaxa. Entonces creo que fue un partido regular ya en el balance general, en el que sí la visita mereció más, ¿no? O sea, si no que haya merecido más, pero pues me parece que el resultado es justo con triunfo para ellos, ¿no? Creo que son los que más hicieron por sacar el resultado y pues al final de cuentas lo consiguieron. En un primer tiempo apretado, digo, primero Necaxa saltó con algunas variantes, alguna sorpresa, quizás lo de Diego Gómez, ¿no? El canterano necaxista empieza como titular en la lateral derecha, y el caso de Domínguez, que si bien no sorprende, pues no estábamos seguros de si iba a iniciar, ¿no? De hecho estaba la duda de cómo iba a resolver la parte de arriba, porque pues no contaba con Facundo Pereira. Digo, Facundo Batista. Mira, ya me fui muy atrás. Facundo Batista por suspensión, ¿no? Para esta jornada 1. Y entonces decidió tirar un 4-3-3 ahí extraño. Porque cambia de bandas tanto a Brian Garnica como a Juan Pablo Domínguez. Y entonces, como que a mi parecer ahí perdió, ¿no? Porque los cambia de banda, Lilini, también en su partido debut en clausura en este torneo, ¿no? En el fútbol mexicano con Necaxa ahora, y pues parece que no estaba rindiendo frutos, ¿no? De pronto parecía como si de verdad hubiera sido el primer partido sin pretemporada, no erraban los pases, no encontraban los espacios, y a pesar de que buscaban y querían, la verdad es que no tuvieron ninguna aproximación de verdad de peligro. Por ahí, si acaso en un tiro que se encuentra Madrigal, pero no conecta bien. Y después también en un tiro de esquina, un rebote, ¿no? De un defensa central de la visita, creo que hasta fue de Unai en una de esas. Ahí medio metió en problemas a Marcelo, pero en realidad poquito, ¿no? O sea, nada, muy aburrido el primer tiempo. Y después yo creo que Lilini se vio como que en la obligación de romper el cascarón y empezar a hacer variantes. Y ellos hacen el primer cambio, el primer set, ¿no? Se van Madrigal, entra Battaglini, sale Domínguez y entra Jurado. Y Diego Gómez para entrar a José Carlos Van Rankin. Y entonces intentó Necaxa, ¿no? Cambiar, modificar. A final de cuentas el cambio clave termina siendo Jurado. Lo de Battaglini se había cantado porque a mi parecer Madrigal no lo estaba haciendo del todo bien. Ahí como un enganche un poco más adelantado. Se perdió en la posición, como que nunca se encontró cómodo y fallaba muchas pelotas, ¿no? Se perdieron muchos pases ahí en la zona de generación. Y después, te digo, la clave Jurado, ¿no? En esa primera, en la segunda, ¿no? El primer gol, creo que de un saque de banda, increíble, que te genere la jugada y después cierre la pinza y nadie acompañe, ¿no? Por ahí Gagarnica no acompañó en el movimiento y cae el primer gol de San Luis. Y después lo del segundo, pues ya deja ver así como que la falla de concentración. En una pelota que en la zona de generación, ¿no? Apenas iba saliendo de su área Necaxa, encuentra un rebote ahí San Luis y te mete en el segundo. Y entonces Bonatini ya, al 66, ya tenía el 2-0. Y entonces ya parecía que se venía la noche y de pronto, de la nada, te sacaron el partido en 60 minutos. Ahora, estás hablando del primer gol, el segundo gol, pero si el tercero también es una joya, ¿eh? Ah, no, bueno, pero ese ya llega hasta el 88, ¿no? Porque sí, Necaxa intenta recuperar y llega esa jugada de Monreal que metía a Necaxa en el partido. Battaglini tomando, ¿no?, el control de la cancha, intentando generar un poco más libre, más suelto por todas las zonas del ataque necaxista, y en un contragolpe después de esa jugada, digamos polémica, ¿no?, de la dichosa mano en el área, inmediatamente la siguiente jugada es el contragolpe y Jurado intenta pegarle a la pelota y le queda ahí a Monreal para que en el rebote pueda rematar ante Marcelo. Y yo te preguntaba, ¿es mano o no? La fueron a revisar y decretaron que no. ¿Cómo viste esa jugada del 2-1? A ver, del... Ah, ya. Perdóname, es que me desconecté un poco. Pues bien, ¿no? O sea, Necaxa corre con suerte, porque al margen de lo de Necaxa, y me decías tú ese día que qué bueno por Monreal, al margen de lo que hace Necaxa al frente, digamos, corre con suerte porque el penal penal a favor de San Luis, tan pudieron haber marcado como no. O sea, si lo hubieran marcado, pues difícilmente podrías haber dicho que nos estaban robando o que estaba mal marcado. Me parece que era de esas jugadas en las que bien si lo marcaban, bien si no. Porque sí, el balón le pega en la mano al tipo ese jugador chiquito. Y viene, dicen que viene de un rebote, pero no. Viene de no recuerdo quién, creo que de Peña, te decía yo ese día. Pero le pega al mismo tiempo en la mano y en la cara, bueno, en la cabeza. Entonces, tantito antes que le hubiera pegado en la mano y nos marcan el penal y nos anulan el gol, ¿eh? Entonces me parece que Necaxa corrió con un poco de suerte. Lo que me decías tú de Monreal, que bueno por él, pues sí coincido, no tengo el dato, no recuerdo, pero creo que es su primer gol, ¿no? Desde que regresa el torneo pasado. Y pues a ver si agarra algo de confianza, porque pues digo, si tenemos a Milton que no sirve para nada y a otros delanteros que no sirven para nada, pues al menos que Facundo, que sin ser un crack es el más destacado ahí, pues tenga quien apoyarse, ¿no? O quien le eche la mano un poco allá arriba. Entonces, me parece que sí es importante para Monreal, ojalá le sirva para agarrar confianza, pero pues tampoco le veo muchas esperanzas a la ofensiva de nuestro equipo. Sigo sigo viendo un ataque débil y en general un equipo al que le falta mucho trabajo. Por ahí estaba como opción Pedrosa también en la banca, se quedó porque pues no, ya no alcanzó a entrar, pero sí, o sea, preocupa mucho lo de Milton por tan bajo nivel, ¿no? O sea, a mí ya me llegó a desesperar por momentos en el torneo pasado, pero en este, o sea, donde dices, bueno, es una vuelta a la página, es una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, y todas las pelotas que le llegaban, siendo él como, o sea, en su posición donde tienes que funcionar como poste, retener de espaldas y proveer o darte la vuelta, conectar con tus compañeros, todas llegaba y se tiraba, ¿no? Acababa en el piso, todas, y ninguna le marcaron, que fue lo peor. La verdad es que sí, sí es increíble el problema que está teniendo Lilini con Milton Jiménez. Tendrá que tomar decisiones pronto, ¿no? O sea, no, ahora la duda es si le vas a dar la oportunidad a Monreal de ser titular, de si vas a mantener la pareja, ¿no? Porque sabemos que a Lilini lo que le gusta es jugar con dos puntas, ¿no? 4-4-2. Si le va a dar la oportunidad de que conecte de esperar a Facundo, ¿no? Para el próximo partido y ser ahí la dupla. O si ya Maxi Silvera va a haber actividad también, su oportunidad pronto, ¿no? Demostrarse que para algo lo trajeron. No creo que sea, digo, ahí cierto, es un poco injusto para con Monreal, porque dices, a lo mejor lo relegan a un lugar más, ¿no? En la banca. Entonces, vamos a ver qué pasa, pero sí, sí está grave lo de Milton. Te digo, a mí no me gustó lo de Madrigal en esta ocasión, sé que puede dar mucho bueno. Más. Ok. Ves que tú andabas reventando a Madrigal y yo reventaría antes que Madrigal, reventaría a la joya Jurado, que pase puso para el tercer gol. Iba a eso, o sea, el tercer gol. Y Esquivel es increíble que la joya mete ese servicio y Esquivel se quede parado así. Eso, y hubo en el primer tiempo, si no mal recuerdo, una de Esquivel en la que pierde el balón en salida y por poco va con la Necaxa, ¿eh? Esquivel, hijo, no sé cómo fregados, no se lo llevó el Jimmy. Él lo trajo, ¿para qué no lo dejó acá? ¿Por qué no se lo llevó? Yo creo que sí, sí. O sea, está muy cantado que ahí va a haber rotación. En la rueda de prensa por ahí le preguntaron a Lilini que si ya va a contar con el cuadro completo para o qué le falta. Y ya dijo que sí, que ya todos salen de lesiones. Que esto de en esa posición, pues Poggi, ¿no? Ya lo recuperará, que porque tuvo algún problema de músculos y incluso pues por ahí, por eso vimos a Alejandro Andrade, que también el Cayú fue de los que llegó casi al final, o al menos se anunció al final. Y a mí también me da gusto, o sea, dentro de lo positivo que se pueda rescatar, el verlo ahí. No sé qué tanto la situación de él y de Jurado se le pueda cargar como que la responsabilidad del resultado. Si bien sí estoy de acuerdo en que es un oso por parte de él el tratar de sacar la pelota con zurda cuando era claro para la derecha, pero pues sabemos que él es zurdísimo, ¿no? Pero yo creo que va más por el hecho de la reacción de los que están en el centro del área, ¿no? Fue muy, muy claro lo que la falta de reacción de ahí de la gente, tanto del arquero y como de los dos defensas. Sí y no, porque lo de Jurado pues puede ser un rebanón, mala suerte, lo que tú me digas. Pero al final de cuentas él es el que mete el balón al área. Sí, siento que, o sea, está muy claro que él quiere despejarlo, ¿no? Y le sale mal. Y queda ahí, o sea, le queda donde peor pudo haber salido el balón, ahí es donde... Sería más grave si hubiera intentado meterla al área, compadre. O sea, sí, claro que la quería sacar. Pero voy que, o sea, entendemos que no es su zona, ¿no? O sea, Jurado no está para aparecer adentro del área tratando de despejar un balón. Fue la circunstancia profesional. No es posible que, no, es que yo nada más pateo bien ahí adelante porque aquí atrás no, eso no puede ser. Que tiene 10 minutos de ser profesional también. O sea, de haber debutado. Pero que también no lo vendieron y nos siguen vendiendo como la joya, ¿no? Sí, sí, me queda claro que, o sea, entiendo. Sí, estoy de acuerdo en que fue un oso monumental lo de Jurado en el área, pero también, o sea, exhibe la falta de concentración o ¿sabes? Pues ya va el otro. Y cómo termina metiéndose el delantero ahí, en el solito, Sabino Merino, para rematar esa pelota. O sea, es lo que lo hace mucho más evidente el oso internacional de acción, ¿no? Lo que pasó en el área en el 88, ¿no? Que ya básicamente le daba cerrojazo al partido y todavía le alcanzó a Ángel Araoz para rematar ahí una pelota que quedó suelta en el área, que lo hace bien, me parece, con buena técnica, lo coloca bien la pelota desde donde ya no era posible que lo pudieran sacar, ni el portero ni los defensas que estaban ahí metidos, que como dices, pues maquillan la situación del partido, ¿no? Lo que podía haber sido un 3-1 muy claro y contundente, termina siendo un 3-2 que pues a lo mejor te pudiera dar a pensar que otra cosa. Al final de cuentas, le reclamaban al árbitro. Eso también es una joya, lo del árbitro. O sea, ¿qué demonios? Yo no sé leer los labios, pero está claro que les dice 8 minutos, porque me parece que ya le iban a reclamar. Les hace incluso con los dedos, ¿no? Ocho, ya se quita el silbato y les dice 8 cabrones, ¿no? Y creo que les dice ya sáquense o algo así. Una joya, ¿eh? Gran toma, ¿no? Seguramente esa toma la veremos más adelante en estas cuentas de Twitter de Liga MX Out of Context. Porque sí, momento chusco. Que pues sí, efectivamente ya, como que iban a decirle, y los mismos jugadores ya digo, está bien, ya, a la goma. O sea, en el Ahora, estadio así se vio. pues es que les dijo 8 y pues pitó pasando los 8. Ahora, considerando que cayó el gol, a lo mejor sí pudo haber dejado un poco más, ¿no? Sobre todo porque la siguiente jugada, o Pero sea, en la reanudación creo que hay un lesionado o algo, alguien así hace tiempo. también, sí, pero también después del partido que hiciste, por más que metas un gol al 90 más 8, güey, seguramente juegas otros 20 y no empatas, ¿no? O sea, ¿con qué vergüenza vas a reclamarle al árbitro? Sí, o sea, queda claro que, o sea, el reclamo iba a ser más por inercia que por otra cosa. Y pues sí, contundente ya el. Fueron O sea, le ocho, no puse manches. todo mal ese día. Sí, la verdad es que sí. O sea, la pinche playera, bueno, el pinche uniforme ese horrible, jugando de local una vez más. El rival vistiendo rojiblanco. Aparte con algunos jugadores que quisiéramos que siguieran acá. Necaxa, por su parte, con unos jugadores que al menos yo quisiera que no estuvieran acá por su gran bocota. Y o rendimiento en la cancha. Y o rendimiento en la cancha también, sí. Y aparte lo de el ridículo completo con lo del gorrito, nada más les ponía yo en Twitter que nada más les faltó ponerse la nariz de payaso, compadre. Ah, no, y el cerrojazo, ¿qué te pareció la publicación de San Luis? Ah, bien ganada, güey. La neta, bien ganada. O sea, te pones de pechito, pues te aguantas, güey. Sí. Aparte miserables, ¿no? Los de Necaxa, el equipo, el como tal. O sea, salen para el protocolo y con el gorrito, ¿no? O sea, ridículo. Para mí, ridículo. Por más que me digan un homenaje a Don Ramón, para mí es ridículo. Y por más bien que me cayera Don Ramón, es ridículo que Necaxa saliera así. Y luego se juntan para la foto y salen todos los jugadores, ¿no? No manches, nada más compraron 11 sombreritos. No seas miserable. O sea, güey, compra al menos todo para todos, ¿no? O sea, en la foto están los 11 titulares con sombrerito y los que estaban en banca sin sombrerito. Y pues ya me imagino el siguiente torneo, que salgan todos vestidos de Cándido Pérez, ¿no? Que se pongan un bigote y Y su una bata bata. de doctor y a huevo, ¿sí? Y tropezándose cuando entren a la cancha. Sí, tal cual. Ya, referencias muy old school, pero pero No, sí. pero es que pues, Necaxa se puso, güey. O sea, todo lo de San Luis, bien. O sea, la burla, bien hecha. O sea, bien porque te ganaron en la cancha. Hicieron lo suficiente para ganarte. Y pues en su manejo de redes, pues aprovecharon que el rival se puso de pechito. Arde que sea San Luis, sí, pero pues así Ah, como ¿sí? fueron ¿En ellos, pudo serio? haber sido ellos. A mí A la ver, neta sí me arde, sí, un poquito sí. ¿tú por qué eres ranchero nada más, güey? O sea, lo hemos dicho muchas veces, Springfield, Shelbyville. Shelbyville. Sí. Pero pues, al grueso de la afición necaxista, que no está en Aguascalientes, creo, pues no, ni al caso. O sea, el San Luis es uno más. Sí. Sí, es más más regional el asunto. Y además por otro asunto que más adelante te cuento. Pero ahora dos, yo quería señalar dentro de los ecos otro par de cosas. Es que el mismo Warrior en sus redes hace el señalamiento y la crítica que nosotros aquí mencionábamos y que acá estamos haciendo eco también. Y eso de cierta manera pues también te exhibe, ¿no? Porque pues es un personaje público muy de moda, no sé si que tiene cierto nivel de arrastre, ¿no? No lo veo tan repetido, creo que fue así aislado, pero pues sí duele un poquito, ¿no? El que lo que te hagan ese tipo de señalamientos viniendo desde fuera, porque aunque nosotros lo digamos acá, pues sí se siente feo, ¿no? O sea, sí da como, no sé, pena ajena, un poquito. Pues es que pena ajena desde que saliste con el sombrerito, compadre. Y el uniforme en general, o sea, siento que no iba, o sea, no le Es que ves ni pies ni volvemos a lo cabeza. mismo. O sea, eso del marketing le ha hecho mucho daño al fútbol. Al menos a mí me parece, y a mí como aficionado me parece así. O sea, Necaxa de local, sí o sí tendré que jugar siempre con el uniforme de local. Ya ni me quiero acordar de aquel torneo en el que le quitaron las rayas, ¿no? Pero, o sea, no es posible que juegues de local. El torneo pasado lo hicieron jugando de azul cuando estaban de locales. Hoy, un uniforme conmemorativo, lo hicieron en septiembre, ¿no? Con esta playera verde. O sea, ok, entiendo que son alternativos y lo que tú me digas, pero no los uses cuando juegas de local. Aparte, juegan con la playera azul, pierden. Jugaron con la de Don Ramón, perdieron. Jugaron con la verde, perdieron. Ya, déjate de mamadas. Usa tus colores, güey. Sí, no ha caído bien, ¿no? O sea, ni cabalísticamente, ni, o sea, ni en cuestiones de suerte y lo que quieras, tampoco han demostrado ser atractivo. Ahora, yo no sé si de verdad la gente dirá, ah, mira, y jugaron con esa, vamos a comprarla saliendo. Uy, de verdad, o sea, esa sería la única justificación que yo vería para que lo estuvieran haciendo, porque, pues sí, Es que, ¿sabes deportivamente cuál no. es? Tristemente el aficionado también tiene culpa de esto. ¿Por qué? Porque la sacan y dicen, por lo que quieras, por la colección, porque les gustó, digo que se vale a quien le guste, ¿no? Por la razón que quieras, compran las playeras. Entonces, a ver, sacaron la. ¿Te acuerdas cuando decíamos que es de esas de entrenamiento azules, ¿no? Creo que es la primera vez en la historia que la Necaxa escucha a su afición, ¿no? Porque tanto mamó la gente que, ay, es azul, que tómala, nos pusieron una de juego azul. Después, la verde. La verde está muy bonita, pero ¿qué hace Necaxa jugando de verde? Esta de Don Ramón, te va parte de un, decíamos, ¿no? Desde hace un par de semanas, es un homenaje mal hecho, a final de cuentas. Y esta parte fue edición limitada y voló, ¿no? Hasta donde se sabe. Entonces, aparte de todo. Sí, o sea, en ese sentido, a eso iba también, o sea, ¿para qué lo pones ahorita? O sea, no sé si fue como que, bueno, pues ya vamos a sacar esto y se acabó, porque de todas maneras pues ya estaba agotada la playera, según yo, ya no hay en ningún lado, entonces, pues bueno, te digo, solo esa es la única respuesta que yo le encuentro, ¿no? A que lo hacen de local porque esperan que la gente vaya después del partido a comprarse la playera. En este caso ya estaba vendida desde antes de que fuera el partido, pero pues supongo que ya, bueno, vamos a finiquitar esto. No sé si por contrato venía, si algo, o sea, ese tipo de cosas que de pronto no vemos, pero pues, o sea, dentro de todo, pues ya pasó. Ya fue. Espero que no lo vuelvan a hacer, que no lo volvamos a ver ese uniforme de local. Pero seguimos teniendo la otra azul, compadre. Sí, pero pues eso entiendes que pues de visita, ¿no? A no ser que el rival te diga, es que no traigo playera. Ah, sí, que Y también ahí esa es vayas otra. tú de O sea, ahí tarugo otra vez. Liga Bananera, algo. Sí. Es que no tengo mis uniformes ¿Cómo completos, crees? compadres. Pues pierdes por default y ya, ¿no? O sea, qué Sí. chihuahuas. Ay. Cómprate unas galgo y pégales tu escudo ya. Ahora, otro, cambiando un poquito de tema, pero referente también a este partido, se dio a final de cuentas esta situación del fan ID. Taker, me tocó ver cómo, bueno, viste el video que subí por ahí en mi estado en WhatsApp, cómo a 2 minutos de empezar el partido, las gradas se veían bastante vacías y a final de cuentas la entrada fue de 12.000 y fracción, ¿no? Parcialidades, yo creo que sí, 50-50 de la visita, porque pues Shelbyville está muy cerquita. Pero lo que sí noté es que mucha gente se estaba deteniendo a la entrada y de por sí la gente aquí en Aguascalientes llega tarde. Ahora súmale que sí les estaban exigiendo para entrar su identificación digital. Necaxa montó varias carpas en alrededor del estadio. Creo que estuvo bien en ese sentido, porque sí le ayudaban a la gente a que lo hicieran por ahí. Me tocó escuchar a un señor ya de edad avanzada que pedía por teléfono: no, ahí no tendrás en tu archivo una foto mía para que me la mandes a mi celular. O sea, como que no había muy buena orientación para cierto sector del público. Pero bueno, a final de cuentas ya se echó a andar esta medida que pues pretende tener a toda la gente identificada a la hora de entrar en el estadio. Y pues bueno, avisados estaban de esta situación y pues creo que dentro de todo salió bien, porque pues sí hubo la entrada necesaria y pues supongo que ya será menos el problema, ¿no? Para las siguientes ocasiones. Entonces, por si la gente viene al de Cruz Azul, que es el próximo de local, pues tendrá que tener previsto esto, ¿no? O sea, que ojalá los de Necaxa ya estén los de a la gente de Cruz Azul, hay que decirle: ustedes no lo necesitan, no lo saquen. Va, que compren boleto, pero no entren, ¿no? Ahora, a ver, de esto que me comentabas, dos cosas. Primero, dices que al final la entrada fue 12.000, pues una entrada promedio, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿no se supone que con, me dices 50-50, 6-6, más o menos, ¿no? Uh-huh. ¿No se supone que con San Luis tendría que ser una mejor entrada, precisamente por la cercanía y por la cantidad de gente que viene de San Luis? Pues pues es que fecha uno también, ¿no? No sé qué tan metida esté la gente de San Luis, o sea, tampoco es que hayan hecho un gran torneo el pasado. No sé qué tan conectados estén con los refuerzos. Bueno, aún así no sé. Fueron 6 de San Luis. ¿Por qué nada más fueron 6 de Necaxa? Esa es otra, pues también, o sea, digo, sí, Necaxa con sus actuaciones no invita a nadie a ir, ¿no? Sí, no. Estoy de acuerdo, pero sí pensaría que habría más gente. Ahora, lo del fan ID, yo por ahí vi, primero vi comentarios en Twitter, un chavo que conozco, que decía que al final estaba entrando la gente sin que les revisaran el ID. O sea, que al final empezaron haciéndolo y al final ya no lo hicieron para que la gente pudiera entrar. No sé si es cierto, pero si sí, pues tache, ¿no? Y luego por ahí los patreones compartieron una imagen, un texto, no sé de quién, que dice incluso que se podía hacer una denuncia ante el INAI, porque para darle acceso a la gente les estaban tomando fotos con celulares. O sea, no tenían el fan ID, entiendo yo. Y entonces con un teléfono les tomaban una foto al ingreso. Que incluso podía hacer una denuncia porque la concesión para el manejo de datos y tal, tal, tal, era de la empresa no sé qué, no sé qué. Y ningún tercero tenía el derecho a poderte tomar una foto para darte el acceso, ¿no? Entonces creo que no se cumplió. A lo mejor tú llegaste más temprano y en ese momento sí. Pero conforme se fue haciendo tarde, a lo mejor como que se les aflojaron las patas y ya dejaron que pasaran, y sí, sí, sí. Sí, puede ser, porque sí era mucha gente, y lo viste, era muy evidente que mucha gente estaba afuera todavía. Sí, incluso en el mismo grupo Patreon, Oscar nos mandó, ya cuando estaba para empezar el partido, un par de fotos, un video por ahí incluso, creo, en el que se ve el estadio prácticamente vacío. Sí, sí, así estaba. Lo de la foto, sí, efectivamente, es que te checaban como que con el mismo teléfono, checaban tu código de QR, y después el segundo paso era tomarte la foto y ya con eso entrabas. O sea, pero O sea, no sé qué tanto era que te tomara la foto, sino que te hacía un escaneo de tu rostro. Porque a final de Doctor. cuentas, tú a la plataforma, desde tu teléfono, puedes entrar ya sea con una contraseña o con tu cara. O sea, tu cara es tu password, das cuenta. Ajá. Entonces, así, así es como pues te registran que sí seas tú. Sí. ¿Ves lo que Y decíamos eso de fue. que si pasabas tu QR por como imagen a tus Ajá. compas pues no puede ser porque te hacen la foto? Pero, ¿y si me disfrazo de Murdoch, por ejemplo? A lo mejor si nos parecemos Ahora, lo suficiente, puede ser. por ejemplo, puede ser. ¿Qué tal que somos hermanos y no sabemos? Ahora, ¿por qué no te tomaste la foto con máscara? Así es más fácil. Le digo a mi cuate este que te hizo las máscaras, oye, hazme otra igual y me pongo la máscara y ya. Sí, pudiera haber sido también otra opción, pero vamos, que supongo que es parte del protocolo las medidas de seguridad, lo que Pero decíamos, los biométricos. entonces no era que te tomara una foto, sino como que te escaneaban el Ajá, objeto. sí, yo más bien era por ahí. Obviamente se ve como eso, como que te están tomando la foto, porque sí, Claro. o sea, te apunta con el teléfono. Ok. Sí, porque si te toman la foto, por ahí podría venir el tema de lo que decías, ¿no? De esta periodista de San Paulina Luis, creo especialmente, ¿no? Benavente, ajá, ahí estabas justo también. Que decía de lo del los datos biométricos y esta cosa, ¿no? Ok, Sí. entonces que te escanean la jeta. Y como si fuera un código de La barras. face, efectivamente. Hermoso rostro en mi caso, jeta en el caso de la mayoría. Y cara en algunos otros, ¿no? Sí. Y por otro lado, ya lo del crédito de los dineros en el estadio, que ya no se maneja efectivo, sino tarjetas, pues como todo el mundo estaba en lo del Fan ID, ya no vi que estuviera muy saturada la parte de los. Pues todo el mundo le preocupaba entrar, compadre. Sí, ya después lo otro, ¿no? Pero al menos en mis alrededores no vi mucho problema, como que todo el mundo le entró rápido a esa parte de no manejar efectivo adentro del estadio. Pero también es una payasada, ¿no? Y lo que preguntabas, tiene un costo de $20 la tarjeta. Bueno, tampoco es que te vayas a quedar pobre, ¿no? No, no, pero pues a lo mejor ya no Pero te alcanzaba para la doble chela, ¿no? exacto. Sí, también puede ser. Digo, porque no es barato ir a un estadio, ya lo hablamos alguna vez, ¿no? O sea, la pura entrada, pues ya no cuesta como antes 50, $60, ¿no? Efectivamente. Y súmale si vas con tu familia, no sé, tu novia, tu esposa, tus hijos, si llevas al sobrinito, si invitaste a un cuate, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas. Súmale eso y pues a lo mejor dices, como dices, la doble chela, pues sí está cañón. Efectivamente, sí. Ahora, lo bueno es que el plástico lo pagas una vez y no lo vuelves a pagar hasta que lo pierdas, ¿no? Sí, a menos que te pase como cuando vas a Recorcholis, que, ay, no me traje la tarjeta, otra vez. También eso, sí. Sí, entonces pues sí, ahí están los módulos para recargar tu crédito, digamos, con sus terminales y todo. Y ya la gente, los vendedores, ¿cómo le llaman los de? ¿Cubeteros? No, en general, o sea, cuando es todos los comida y de. Ay, bueno, no me acuerdo ahorita el término comercial, pero todos ya traían sus terminales para leer las dichosas tarjetitas. Qué modernos. Ajá. Pero ahora, qué mamada también. Pues, ¿Oh? supongo que también se evitarán eso de que, ah, me abres mi cuenta, compa, y ya luego te desapareces y ya no pagas. O que el cubete te queda de ver el cambio, ¿no? Porque ya no Y aparece. te dice, ahorita te lo traigo y ya Y no ya regresa, no ¿no? regresa. Eso Efectivamente. sí. Porque eso es riesgo tanto para un lado como para otro, ¿no? Sí. Es una situación ahí de confianza que pues ya queda por fuera. Se está transformando Pero el ir al hay fútbol. quienes, por ejemplo, quien va constantemente o tiene un abono y está siempre en el mismo lugar, pues el cubetero ya lo conoce, ¿no? Sí. Pero también está el de ocasión que llegó, se plantó aquí y entonces sí puede ser. Pasa, sucede. Pero bueno, así todo el panorama de esa fría noche. Ya con los Patreon les platico lo que nos pasó en el after, que pues también estuvo chistoso. Luego, Taker, pasamos a hablar de Centellas, ¿te parece? Vamos. Ah, bueno, nada más para dar el cerrojazo. Con esta derrota, fecha 1, Necaxa queda en la zona baja de la tabla, por supuesto, pero no hasta abajo, ¿eh? Posición 14, Necaxa. Ah, y eso porque pues no jugaron algunos partidos, ¿no? Se suspendieron dos. Atlas, Toluca queda suspendido. No sé ese bien por qué. Por el campo, que creo que en la semana hubo concierto en el Estadio Jalisco y desmadraron la cancha. También, de hecho, en ascenso, el de Leones Negros, que ajá, jugaba el domingo en el Jalisco, también se suspendió. Y el otro, el de Mazatlán contra León, pues por asuntos que no queremos tocar en este programa. Pero que sí, ya son bien sabidos, ¿no? No estaban garantizadas las condiciones de seguridad, así que pues ese partido de viernes botanero, pues se suspende y pues ahí está que no tenemos para ver al siguiente rival, ¿verdad? Oye, ¿y qué tal que ese tema que no queremos tocar vende más que el tema que siempre tocamos? ¿Sí será? ¿Tú crees? Bueno, mira, no sé. Mejor de Jesito, sí. No soy tan mercenario. ¿No? Ah, pues, no, uy. Tengo mis límites de que... Pero bueno. Y ahorita me dije, sí, pensé que me iba a decir, vamos a cambiar de giro. Lunes 9 de enero de 2023, Liga MX Femenil. León, las panzas verdes de León, las esmeraldas. Perdón, escuché yo en la transmisión de Fox Sports que les dicen las fieras. Las fieras. Fiera. Bueno, pues es que connotaciones, pero está bien. A mí me gusta, ¿no? Pues son fieras. Y pues que te pongan fiera, pues sí. Y así se le pusieron fieras a Necaxa Femenil, que pues visitó al lunes, decíamos, a las 5:05 de la tarde el estadio del Nou Camp, al equipo pues local, ¿no? al de León, y desafortunadamente, a pesar de que iban haciendo pues un poco la misma historia de siempre, ¿no? Necaxa empieza bien, empieza presionando, después de a poco León se quita la presión y empieza a hacer lo suyo, y al 28 encuentran un gol en un tiro libre. Bueno, ¿viste el partido, Taker? Entonces, ¿qué te pareció? Lo puse un poco tarde, minuto veintitantos. ¿Es tu culpa, entonces? ¿Por qué? Que llegara el gol. No, ya tenía yo como 10 minutos viéndolo cuando fue el gol. ¿De qué estás hablando? Por eso, nomás llegaste y metieron un gol. No, se tardaron 10 minutos. Bueno, y luego... Un gol muy tonto, por cierto, te voy a decir. Es que sí. Yo les decía a los patrones, creo que ahora nadie lo estaba viendo, los patrones, porque nadie me dijo nada. Centellas haciendo un Centellas, ¿no? Uh-huh. O sea, recibiendo un gol muy tonto, la verdad, es atribuible por completo desde mi punto de vista a la portera Valeria Martínez. Martínez, sí, uh-huh. Creo que sí, se lo come completito. Pero Centellas me gustó porque, digo, el torneo pasado sí me desconecté mucho, la verdad, uh-huh. Pero me gustó porque otra vez, pese a que se fue abajo en el marcador, hubo momentos en los que llegó, sí, sufriendo de la misma falta de contundencia del equipo varonil, y quizás sin generar tanto, pero Centellas trataba de proponer, pisó el área de León varias veces, falló también miserablemente un par de oportunidades que parecían ya para sencillamente empujarla, pero pues también sabemos a lo que puede aspirar el equipo, ¿no? O sea, podría ser en cierta forma criticable el decir que no generan tanto o que pisan terreno rival y no tiran a puerta o eso, pero sabemos en realidad que los alcances que tiene Centellas, ¿no? Y lo digo en el mejor de los sentidos, o sea, creo que a Centellas no le podemos exigir lo mismo que se le debe exigir al primer equipo. Uno, porque sabemos que no tienen las mismas condiciones que el primer equipo en materia de facilidades, sueldos, todo esto, ¿no? Uh-huh. Y dos, porque me parece que pese a las limitantes técnicas que pudieran tener algunas de las chicas, me parece que le ponen más corazón que lo que le pone el primer equipo. No sé si decir que están menos maleadas, no sé si decir que ellas juegan por gusto o qué sea, pero Centellas juega de una manera más, digo, para uno como aficionado, uno que lo está viendo desde la televisión, es más entretenido ver a las chicas de Centellas que igual no dan un balón por perdido, que ver lo que hace el equipo dirigido por, ya no me acuerdo quién nos dirige, por Andrés Lilini, ¿no? Y por Jimmy Lozano y por todos los que estuvieron antes. Entonces, a mí me gusta en ese sentido ver a Centellas. Sí, es cierto, pudieran sacar mejores resultados con lo que juegan, pero pues no, como te digo, creo que también conocemos las limitantes que tiene el equipo. Sí, sí, además de que pues sabemos que este equipo no es un, o sea, no está conjuntado, no tiene refuerzos de renombre para nada, y la verdad es que además, si a eso le sumas que pues, son muy jóvenes, en realidad ves a las jugadoras el cuadro inicial y al menos cuatro, por ahí el caso de Jocelyn Hernández, Regina Hernández, la misma San Calvillo, que a pesar de que ya tiene experiencia, pues está chavita, Jimena Da Costa, que está pues ya ahora sí incorporada de aquel equipo sub-18, son Valeria misma, Valeria Martínez, la portera, son jugadoras de 18 o menos, ¿no? Ajá. Es un equipo muy de formación y que pues está ahí para tratar de generar, ¿no? De empezar a ser semillero de jugadoras que puedan alimentar a la liga. Pero pues eso implica que también corre ciertos riesgos, ¿no? Ahí es donde dices, bueno, las de experiencia, que por ahí Fanny Grano tuvo algunas jugadas importantes para tratar de detener a las de León. Pero en esa jugada en particular, ¿no? La del gol. El primero, pues sí dices, o sea, alguien que se sume, alguien que vaya, que fildee, que, ¿no? Y que uh-huh. cruce toda el área en diagonal hasta el segundo poste, pues sí, te da en la torre un poco al buen inicio que habías tenido y que prometía. Ahí hay que ver también lo psicológico, ¿no? A ver también cómo lo maneja el técnico que va llegando, ¿no? Que va, también es nueva incorporación, Jorge Gómez. Ayuda a que su cuadro con esta en estas características, ¿no? De corta edad puedan recibir un gol y psicológicamente, mentalmente estar fuertes como para seguirlo intentando. Por ahí tienen momentos, ¿no? En donde pueden hacer buscar el empate y ya el segundo gol cae al 80 y qué, 81, ¿no? De Dani Calderón, también en una jugada que dices, ¿por qué no salen de alguna? Sáquenla de ahí. El rebote le queda a la jugadora experimentada y emblema del equipo. Y pues acribilla a la portera para meter el 2-0 ya al final del partido. Oye, otro, al margen de lo de Centellas y de lo de León, así como te dije hace rato que qué joya lo de César Arturo, qué joya también lo del este árbitro, ¿eh? O sea, hay dos cosas. Amonesta a una jugadora Centellas, no recuerdo quién fue, no sé si viste esa jugada, el árbitro marca un tiro libre a favor de Centellas, va, les pinta la rayita, ya ponen el balón, se da la vuelta y cuando va el árbitro de espaldas a ellas, empieza una de ellas, no sé si a quitar la pintura, la espuma. Zairi, ¿no? Ajá. Zairi, creo que no sé, Zairi no, Cruz. No recuerdo quién. Uh-huh. Y se ve en la toma claramente como la de León le dice, mira, mira, mira, mira. La acusa, ¿no? Pinche vieja chismosa. Pero bueno. Y el árbitro se voltea y en automático dice, amarilla. O sea, él no vio. O sea, no puede ir a amonestarla porque la acusó la del otro equipo, ¿no? Eso, uno. Y dos, al final, casi al final, amonesta a Karen de León. Una falta que en una de esas, si se la sacan roja, pues tampoco dices nada, ¿no? Pero marca la falta, saca la tarjeta y como que dice, ¿a quién iba a molestar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y se anda caminando buscando a quién iba a molestar. Increíble, o sea, qué joya lo de este árbitro, ¿eh? Para mal en este caso, creo. Ay, pues pues sí. Liga MX, out of context. Y bueno, sí, o sea, no sé, Karen de León, esa parte ya del partido me la perdí porque tuve que salir, pero Zairi Cruz y Karen de León, las dos amonestadas del equipo para ese partido, por ahí. ¿Sí? Es... Ajá. ¿Y te dijiste Zairi Cruz? ¿Esa es la que ya había estado en la primera etapa de Centellas y luego regresó? Ajá, sí, sí. Ok. Después de algunos pasos por Monarcas, inicialmente se había ido a Morelia. Y después otros equipos y regresa a la querencia. Otro dato interesante, pues el debut de una jugadora hidrocálida, ¿no? Que también se incorpora para esta ocasión, Gabriela Lamas, Gaby Lamas. Y pues ya, creo que dentro de lo que sucedió, lo de Jimena da Costa, ¿no? Que creo que lo hizo bien. Nicole Teixeira, que ya tuvo un poco más de minutos. Me parece que al equipo le falta trabajar en lo físico también, o sea, por ahí no se ven que corran, como que se les acabe el oxígeno muy pronto, pero pues bueno, apenas estamos empezando el torneo. No sé, ¿algún otro apunte que quieras hacer para este encuentro? Pues no, compadre. Creo que en realidad no. Y mira, ajá. Pero bueno. Afortunadamente, digo, también coincidencia o destino, pero también aparece en la posición 14 de Necaxa. Después de esta derrota, porque pues existen otros equipos, ¿no? Como Mazatlán, que se llevó 7, Atlas se llevó 6, Puma se llevó 5, entonces pues sí, eso mantiene a Centellas un poquito más arriba, y ahí empatada con Puebla, tiene 14, está en la posición 14 con 0 puntos en esta primera jornada. Que pues la sorpresa es que Juárez aparece como líder general de la competencia. Las Metió Bravas siete, ¿no? Algo así. Metió 7 a Mazatlán en casa, entonces pues... Y eso que estaban Lupita y Riefkohl en la banca, no entraron para nada. Ajá. Mira, qué importante, ¿no? Que resulta, pero bueno... Eso es lo que pasa con los jugadores que se destacan en Centellas, ¿no? Uh-huh. Se van a otro lado a no jugar. A desaparecer. Salvo ahí sí contadillas, ¿no? Excepciones. Pero. ¿Pero quién? Bueno, o sea que más o menos se mantienen. No es que se desaparezcan, pero pues ahí andan. El caso de Brenda, pues ahí estuvo un rato también todavía activa. Ahorita ya no sé dónde ande, la verdad. No sé si están en Xolos, creo. En Xolas. Lo mismo de. Pues ahí. Mariana. ¿No? Que estuvo en Toluca, estuvo en Pachuca, luego Toluca. En fin. Pues no, tampoco, nada. No. Ni Dulce Alvarado. Dulce. Dulce creo que todavía sigue ahí en Tijuana, ¿no? Pero pues nada, tampoco, ¿no? Sí, bueno, no. Es que, pues. En fin. Necaxa. Vas en Toluca tampoco. Las guau, tampoco. No, es así, pues, sí, mucha banca. Pero bueno, así está la Liga MX Femenil, que ya empezó con goleadas importantes. Dentro de lo destacable, pues que lo de Licha, ¿no? Licha Cervantes, que llega, supera su gol número 100 en el partido contra Pumas. Y ahora sí Tigres empieza fuerte, ¿no? Ganando 6-0 contra el Atlas. Entonces, pues ahí vamos. Pocas cosas creo que cambiarán. A ver si hay alguna sorpresa, por lo pronto lo es Juárez, estando ahí como líder de la competencia, insisto, que pues yo creo que pocos hubieran apostado a eso, pero ahí están. Su próximo partido de Centellas es en casa el próximo lunes 16, si no estoy mal, lunes 16 de enero a las 5 de la tarde, Necaxa contra Chivas. No, bueno. Vamos a empezar con la violencia. Que se lleven la canasta grande, porque sí nos van a dar duro y tupido. A ver, vamos a ver. El torneo pasado le aguantaron media hora, ¿no? 30 minutos a las Chivas allá en el Akron. A ver, ahora en Aguascalientes. ¿Hasta que la regó Lucy Muñoz? Pues en general la defensa, ¿no? Le pasó igual. Ah, la regó Lucy todas, Muñoz. Por todos lados. Le ganaron la espalda muy feo ese día. En esa jugada del gol específicamente. Sí. Pero bueno, a ver qué sucede. Buena oportunidad también para ir al estadio. No manches, me queda muy lejos, compadre. Digo, si usted puede, y además el lunes a las 5 de la tarde, pues ahí está la invitación para que vaya al Estadio Victoria. Ahí no sé si también van a aplicar lo del Fan ID en Centellas. Pues entendería yo que sí, ¿no? Pues es, si es cosa de la liga como tal, pensaría yo que sí. No he visto notas, fíjate que decían en la femenil le aplicaron el Fan ID. Porque hasta por ahí escuché también que era una onda como piloto que en algunas plazas iba a ir poniendo y ya después iba a ser requisito en todos lados. No, es un absurdo eso. Pues, pero bueno. De por sí ya lo que decías de los menores, ¿no? Que es ahí un hueco ahí, un hoyo, pues, si es en unos sí, en otros no, en una liga sí, en otra no, pues es lo mismo, es peor. Sí, sí, sí. Y pues bueno, nuestro canto contra las Chivas que vienen de golear, decíamos 5-1 a las Pumas. Por otra parte, Taker, vamos regresando a la previa del siguiente partido de la Varonil. El próximo lunes 16 también, nada más que a las 9 de la noche. Ahora no, en la jornada 1 nos tocó abrir, ¿no?, el torneo y la jornada. Ahora nos toca cerrar la jornada. ¿No lo pueden poner a las 7, compadre? 9:05 de la noche. Necaxa va a visitar la cancha del No Camp otra vez. Y a ver si tiene mejor suerte que las muchachas, que las Centellas. A ver qué resultados sacan del León. ¿Cómo ves ese partido? Pues hay Monday Night y es playoffs. No lo vas a ver, básicamente. Pues yo creo que no. A lo mejor el segundo tiempo. Y el asunto es que León no jugó la primera jornada. ¿Tú crees que eso puede afectar? ¿Que el rendimiento, el ritmo, no sé, pueda ser ventaja para Necaxa de alguna manera? No creo. Porque pues León, de mal que bien, pues ya estaba listo para debutar, ¿no? Entonces no creo que les afecte mucho el no haber jugado un partido. Lo cierto es que pues también, ¿qué tanto lo puedes estudiar? No sé si ellos no jugaron la copa esta de Sky o sí. No sé ni quién jugó. El otro grupo, ni idea. Ya ni me acuerdo quién la ganó. ¿No? Tigres, Chivas, Mazatlán, Santos y Atlas. No jugaron esa copa. No. Entonces, quién sabe cómo anden. Le tocará a Necaxa hacer el estreno también del Arcamón como técnico de la Fiera. ¿Eso tú crees que afecte? Porque ya sabes, el viejo adagio de equipo que estrena. Pues es que al margen de ese viejo adagio que dices, o de esa máxima del fútbol, pues es Necaxa, compadre. Que Necaxa estrenó Lilini, pues no le ganó, no le sirvió de nada. Sí, sí, sí, porque es Necaxa. Aparte, acuérdate que León nos gana. Si nos echamos unos volados, también nos gana León. O sea, Necaxa, bueno, no. Iba a decir algo, pero no. Pero es una buena ocasión para romper esa jetatura, ¿no? Que ya sea, o sea, por pura estadística, que ya nos toque. No, mira, ojalá gane León. Porque, mira, si nos quitaron al Arcamón de los maestros para que se fuera a hacer su pretemporada, pues que valga la pena, ¿no? Bueno, pero el Arca, bueno, no sé, o sea, ¿qué tanto? No era el que más pesaba en esa mesa, ¿o sí? No, pero tenía buenas opiniones, me parece. Ah, me cae bien, y creo que ve bien el fútbol y pues lo demostró con Puebla. No sé cómo ande en cuanto a... A ver, vamos a revisar qué jugadores trae la Fiera. No sé qué tan... O sea, si sea mejor este equipo de León el que recibe el Arcamón que el que tenía con... O lo que llegó a manejar con Puebla. No sé ni quién esté en León, ¿eh? Pues no, creo que no cambió mucho. Está Cota en la portería, me parece, que va a ser el titular. Tecillo, Barreiro, Castillo en la defensa, por ahí. Así que reconozca. Pedro Hernández. En el medio campo, Luis Montes, por supuesto. Elías Hernández, Ángel Mena, Jairo Moreno. Fidel Ambriz, que ya no tiene a papá ahí. Pues veo muy... Ah, la novedad, Jesús, el Canelo Angulo, Taker. Ok. De los que son lo suficientemente hombres para haber vestido de la del Necaxa, el Canelo es de las incorporaciones pero, que tiene. Pero luego se les quita, compadre. Ah, bueno, eso sí. Digo, de estar en Chivas, ahora ahí viene a León el Canelo Angulo. Y adelante, Joel Campbell, Brian Rubio, Lucas Dillorio. Y por supuesto, Víctor Dávila, el otro. ¿Ese fue el que nos metió 3 la última vez? Sí. Maldito. Pero igual no les alcanzó. ¿No les alcanzó por qué? ¿No? ¿Cómo quedó ese 3-3 o qué? No me acuerdo. Ya ni me acuerdo, pero pues creo que no, ¿no? Ganó Necaxa. Una cosa así, La 4-3. verdad no me acuerdo, compadre. Pues es que tendría que ser el antecedente, Taker, así como que, a ver, desempolva los archivos takerianos. Mientras te digo que hay uno más que tiene pasado a Necaxista en la escuadra de León. Aunque, pues, no sé si creo que nada más en ascenso. El portero Alfonso Blanco, Poncho Blanco. Sí, solo en ascenso, si no mal recuerdo. Ajá, ahí ese es el otro que tiene. O sea, son tres los que tienen ahí antecedentes rayos en el caso de León. Y pues decíamos, Nicolás Larcamón va a hacer el debut con este equipo, precisamente contra Necaxa. ¿Por qué contra Necaxa? Era Mazatlán. ¿Por qué Chihuahuas? Pero bueno. Es lo mismo, porque de cualquier manera su presentación en casa, ¿no? Bueno, eso sí. Y pues eso, pinta para hacer un partido complicado, ¿no? Quizá lo que lo, sí pinta para complicado, pero quizá lo que decías, ¿no? Que León siga duro, por decirlo de alguna manera, con los términos que utilizan, ¿no? En las transmisiones para referirse cuando un equipo todavía no está al punto, ¿no? Ajá. Eso y que pues entre lo que estrenan técnico y lo que ya se conoce mucho el equipo, porque decíamos, pues tiene poca rotación en realidad, es mucha gente que ya se conoce, poca variación, ya, y que no es del torneo pasado, sino que ya tienen tiempo trabajando juntos, a ver si ahora el hecho de que tengan a un técnico nuevo con ideas frescas puede hacer algo distinto, ¿no? Pero pues ya sabemos más o menos, tenemos idea de lo que puede hacer este equipo de León y que tienes que, o sea, no te puedes dar el lujo de cometer los errores que se cometieron en la jornada 1. O sea, me queda claro que Necaxa va a tener que recuperarse, sacudirse y recuperarse y acordarse de lo que hizo en partidos como contra el América, por ejemplo, ¿no? El mismo contra Toluca, ser un poco más para este partido y equivocarse mucho menos. Pues más bien lo que fue en ese partido contra América, ¿no? Porque el de Toluca, si bien generaron, pues la manera tan miserable en la que fallaron todo lo que generaron, pues como que no, ¿para qué quieres ver eso otra vez, compadre? Bueno, eso sí. Y pues la misión es recuperar, hacer algo al frente, a ver si, o sea, tiene tiempo dentro de todo, pues abriste la jornada 1, jugaste en viernes, tiene semana completa para trabajar de cara a encontrar otras maneras, ¿no? Ya recuperando, teniendo escuadra completa, plantel completo, incluidos Palma. Porque, o sea, también lo mencionó, ¿no? O sea, No puede ser. muertazo, pero pues bueno, ahí está Palma ya dispuesto para las órdenes del técnico Lilini. Y por supuesto Poggi, ¿no? Y lo que pueda hacer Facundo Batista regresando de su suspensión. Entonces, por incluso lo de Edgar Méndez, que también podría ser opción, aunque, a ver qué tanto puede hacer, ¿sabe? Y no sé, y creo que ya se va a contar también con Maxi Silvera. Entonces, te digo, cuadro completo y tienes opciones de dónde echar mano para que no. Que él lo dijo en la rueda de prensa, no hay pretextos, ¿no? Tienes que ya trabajar mucho mejor y que ojalá sea el punto de partida, ¿no? Lo más bajo y que de aquí todo sea construir hacia arriba. Ok, así lo dijo Lilini Que jugaron muy mal, dijo. Jugamos muy mal, dimos pasos para atrás de lo que hicimos en los partidos de la Copa, esta de Sky. Así que hay que recuperar. Bueno, al menos hay autocrítica, ¿no? Sí, o sea, sí fue contundente y la verdad es que no hubo mucho más que decir. O sea, lo que dijo fue: regalamos o nos quitaron pelotas sin que ellos quisieran quitárnoslas. Entonces sí, o sea, sí se veía muy molesto con lo que hizo el equipo. Entonces, pues, te digo, tiene semana completa para trabajarlo y preparar. Además de que no es un viaje largo, sabemos que está aquí a la vuelta de la esquina también, León. Entonces, pues, o sea, tiene muchos argumentos como para tratar de hacer algo más en este partido. Okay. Y bueno, pues sí, no tenemos referencia a León porque pues no jugó. Ahora, y si usted prefiere ver la NFL, el lunes juegan los Vaqueros contra los Bucaneros. ¿Y cómo anda? ¿Sí crees que fue a ser un buen partido? ¿Espectáculo? Supongo que sí. Supongo que más que lo que nos puede ofrecer Necaxa. Pero bueno, yo no estoy en este espacio necaxista para decirle a la gente que no vea al Necaxa, ¿no? Oye, pero ellos que lo vean, a lo mejor yo sí me lo ahorro, pero ellos sí lo pueden ver. ¿Quién podría dar más espectáculo, Necaxa Liga MX o Vaqueros en la NFL? No, pues los Vaqueros. ¿Sí? ¿Sí andan bien? No, digo porque pueden hacer un ridículo espectacular. Creo que todavía los Bucaneros, ¿no? Un poquito más. Creo que Brady, con todo que los Bucaneros pasaron con récord perdedor, creo que Brady los va a mandar a su casa, a los Vaqueros. Bueno, ¿ya son de comodines o qué? Ya es el Super Wild Card Weekend. Muy bien. Bueno, después de ese breviario cultural, yo creo que es momento de Yo creo que a nadie le interesa, por cierto. de los cuatro necaxistas que nos escuchan, es momento que hablemos la voz de la afición, Taker, porque la gente anda enojada. Con sobrada razón. ¿Te parece si vamos a la gustada sección de saludos, mentadas y sobre todo reventadas? Pues, ¿por qué no? Vamos. Vamos al post en el episodio anterior en la página pasionrojiblanca.com.mx. Mira, por única ocasión vamos a leer algunos anónimos, invitándoles de nuevo a que firmen sus mensajes, ¿verdad? Que lo hagan por ahí como el taque de Monterrey, aunque lo haga al final, pero pues que digan quiénes son. Por ahí uno dice que equipazo, una burla a la afición. El sarcasmómetro NPR, pues ya se ve afectado. Otro dice, se perdió y honestamente no se vio juego de los Rayos, los goles fueron de rebote. San Luis fue superior y buscó los 3 puntos, es de todas las temporadas y de todos los años, ya ni con el centenario se tuvo cuando menos la intención de contratar buenos jugadores. Necaxa hoy en día es un equipo mediocre. Bueno, Taque de Monterrey dice, no hay por qué alarmarse. Es cierto que se perdió, es el primer juego, pero ¿acaso Monterrey y América con sus poderosas plantillas lo hicieron? Pues no. Tenemos técnico nuevo, son otras ideas futbolística que a lo mejor todavía, todo no se ve. Pero al paso de 2-3 partidos debe ya. Sé que no se puede perder puntos y menos en casa, pero hay que esperar esos juegos. Lo único que sí no fue la defensa. Esa defensa ya tiene un año jugando los mismos jugadores, que errores neta. La media Garnica no me convence, no acierta pases y no sabe centrar. Así no van a llegar los balones a los delanteros. Espero Facundo ya esté listo para el siguiente partido y ojalá Battaglini entre en vez de Garnica para ver qué nueva cara le da media hacia arriba. La defensa, insisto, ya no debe fallar, son los mismos. Atentamente, Taque de Monterrey, 3 partidos y vamos para arriba. ¿Cómo ves? ¿Le tenemos paciencia a Lilini? Pues tampoco es que nos tengamos que volver locos y echarlo en el segundo partido, ¿no? Todavía no lo estamos reventando. Eso es un pues decir. No. Es que también, mira, más allá de lo de Lilini, pues sabemos el plantel, ¿no? O sea, el armado del equipo, pues, sigue siendo pobre. De hecho, bueno, yo sí hay más cambios de los que yo pensaba la semana pasada que los repasabas. Uh-huh. Pero, pues, sigue siendo un plantel corto, me parece. No sé, corto. O sea, corto en, a lo mejor no en cantidad, pero sí en no sé. En calidad. Nombres, ¿no? En calidad. O sea, son sí. Como esperando a que revivan ciertas llamas, o sea, ciertas brasas, ¿no? Como la de Battaglini mismo. Que no me parece que desentonara, creo que lo hizo bien a secas, aunque pues habrá que ver, ¿no? Y otros como Edgar Méndez mismo, yo tenía un poco más de esperanza de eso. Eso, y quizá yo también, con Méndez yo también tenía un poco más de esperanza. Ahora, eso y esperar que Lilini empiece a hacer jugar a los chavos, ¿no? Que les dé oportunidad y que lo sepa llevar, ¿no? Que de alguna manera empiecen a salir chavos de Necaxa, decía hasta hace rato Pedrosa. Por ahí está también ya integrado en el primer equipo con Waldo Madrid, ¿no? Ajá. E incluso pues, hasta los que llegaron a Atlante, Domínguez, que se vio bien en la Copa Sky, y pues ahora creo que no lo hizo tan mal tampoco, ¿no? Entonces, no, estuvo bien. Creo que nuestra mejor esperanza es que Lilini empiece a dejar jugar a los chavos y que los haga jugar, ¿no? Que les dé confianza y que ellos puedan, en cierta manera, no digo que cargarse al equipo, pero sí hacerlo un poco mejor, ¿no? Diferente. Ajá, al Sí, menos. sí, sí. Y si algo aprendimos de las mesas de los maestros, es que el técnico tiene que convencer a sus jugadores, ¿no? Y si Ajá. logra hacerlo con estos, a lo mejor ya los veteranos, estos que mencionábamos como segunda, que tengan una segunda oportunidad, lo mismo que Maxi Silvera, que faltaba en esa lista, a lo mejor no los vas a enseñar a jugar, pero sí al menos que los convenzas de que se comprometan con el sistema, con el equipo, con lo que puedan hacer. Ahí la parte de motivación también, a ver cómo la, qué tanto la pueda trabajar Lilini, ¿no? Que sí se pueda ganar a sus jugadores. Exacto. Que les haga coco wash, dicho de otra forma. Sí, hay otro comentario, Taker, de otro anónimo que dice: en pasados días la gobernadora del estado de Aguascalientes comentaba que ella no sabría acerca del futuro de Necaxa, que ella estaría contenta si Necaxa se quedaba en Aguascalientes, mas no aseguraba nada, quedando el futuro de Necaxa. Así es que Necaxa no tiene asegurada su permanencia en tierra hidrocálida, mucho menos continuar con la franquicia. Es que ha habido también run run, ¿no? Otra vez ruido de lo de los famosos gallos, el grupo de empresarios que quieren regresar a esta franquicia. No sé si eso signifique que vendan a, o sea, vender a Necaxa. Yo creo que son como cosas diferentes. En todo caso, que Aguascalientes tuviera dos equipos de primera división, o que Necaxa fuera el de primera y metieran a Gallos a competir en expansión, por ejemplo. O que fueran proyectos aparte uno Sí, del otro, no cosas. tienen por qué Sí, o ir sea, de la mano. me queda claro, pero porque, o sea, me refiero a que meter un equipo a primera división directo, de manera así directa, está medio complicado, ¿no? Pues de Sí. entrada, pues el varo, ¿no? Sí, o sea, O porque sea, pues, tienes que comprar una franquicia, tu certificado de afiliación a la federación, y pues los gastos que te conlleva el tener una franquicia de primera división. sí, o sea, siento que de pronto la gente suspira. Y, Hay un sector que suspira por el regreso de Gallos. oye, y también, perdón, este famoso cuaderno de cargos, ¿no? Porque debes tener instalaciones propias de entrenamiento. Pon tú que, ok, el estadio lo arrendan, lo que sea, ya ni sé de quién es el estadio, pero ok, lo arrendas o lo que sea, pero debes tener tus canchas de entrenamiento también. Eso, más las divisiones, o sea, juveniles, Ajá, y femenil. más femenil, o sea, no está tan Y la tan femenil ya fácil. también con divisiones inferiores, ¿no? Ajá, también. Sí, entonces, Decías, perdón, te interrumpí. Como siempre lo hago, discúlpame, por favor. Decías que la gente de Gallos, ¿y qué? sí, o sea que la gente en Aguascalientes, hay gente en Aguascalientes que todavía suspira por esto de los Gallos. Por la idea de tener este equipo, pero la verdad es que sí se ve bastante complicado. Lo vería incluso, o sea, lo vería hasta bien si, como te digo, fuera así como el representativo local, pero que estuviera en Liga de Ascenso o en expansión, pues, y que de ahí buscara, ¿no? Afiliarse. Incluso creo que sería lo más realista. O sea, que a lo mejor no te alcanza para cubrir todos los gastos de un equipo de primera división, pero a lo mejor sí para expansión. Y eso ya, a ver si eso te da también, cubres con los requisitos para ser disponible para, o cómo le llaman, así los que sí puedan ascender. Bueno, Ay, ¿cómo se que dice? cuenten con todos los requisitos, ¿no? Que se solicitan. Certificados. Los certificados, ajá. Que sea su equipo certificado. Oh, sí, es así, ¿no? Ajá. Y por otro lado, también encontré la noticia, bueno, o estuvo el ruido de que querían vender otra vez, ¿no? Esto de vender la franquicia Necaxa para llevársela a Morelos y no, o Pero sea, eso fue como de 28 de diciembre, ¿no? sí, no sé. La verdad es que no. O sea, esta parte de lo de Gallos, como que siento que sería cosa distinta a lo del 28 de diciembre, ¿no? Pero pues, hubo quien. Sí me ha preguntado la gente, ya sabes que saben que uno está metido en esto del Necaxa. Y, oye, que lo van a vender. Ay, la verdad, no creo. O sea. Tú diles que sí. Malinforma a la gente, compadre. ¿Qué? Es mi deber. No te pagan por informar a la gente, entonces malinfórmalos. Rayo Max dice, pues con delanteros como Bultón Jiménez jamás ganaremos un partido, así de sencillo. Ya van varios torneos que nos hacen daño por esa banda izquierda donde Olivero se pierde cada vez, pero al parecer nadie se da cuenta por qué lo siguen poniendo ahí. Con el regreso de Batista tal vez veamos algo distinto para el próximo partido. A mí no se me hace Olivieres como para criticarlo tanto. ¿O sí? Pues no, creo que no. Yo prefiero que esté Oliveros que esté ya sabes quién. Eso sí. Y hablando de defensas. imagínate cómo estamos. ¿Usted? Perdón. No, dale. Ah, ok. Estaría padrísimo que en una jugada Oliveros le meta un patín al portero y otro al capitán, ¿no? Ahora, ¿cómo viste al portero? Ya ni te pregunté, ¿cómo viste al portero? Es puñal, lo detesto al maldito. Pero, o sea, tampoco como que muy exigido y... O sea, no hubo nada extraordinario. Pero igual le metieron tres. Igual le metieron tres. Pues sí. O sea, ni chance de lucirse le dieron, pues. Ay, bueno. Sacó una, sí sacó creo que una muy buena en el primer tiempo, si no mal recuerdo. O ya me equivoqué de partido, no sé. Por ahí es otro... que eso fue desde el viernes, compadre, también. Pues. Ya hace rato. Otro anónimo decía, imagínate cómo estamos que pensamos que en Batista cuando hace unos años no figuraba ni en el primer equipo, pero pues eso es lo que tenemos hoy. Ojalá metan más chavos que en teoría eso buscan. Eso se busca, pero que jueguen ya. Bueno, pero pues también los chavos hay que llevarlos con... No hay que saltarse pasos, ¿no? Hay que llevarlos en proceso, que pues es lo que se espera, que Lilini lo pueda saber hacer, ¿no? Pero pues Batista efectivamente es lo que hay ahorita. Y que además se destacó de cierta manera el torneo pasado. Ya fue a lo mejor lo que la apuesta que esperaba la directiva cuando lo hicieron traer. Pero bueno, eso es lo que hay en el sitio que tenemos en Twitter, Taker. En el Twitter con el hashtag de PodcastNPR, Uriel Botello, que es @BotePower, dice Necaxa por VIX Plus. O sea que este torneo no verá Necaxa. Me iba a indignar, pero creo que me están haciendo un favor. Él mismo dice, me temo que no, Taker. Podrás hacer playeras conmemorativas de quien quieras, menos de César Bono. Ese cabrón se cambió a Pumas cuando Necaxa descendió por poco hombre. Que CHSRPTM, que yo lo interpreto como un que chingue su reputa madre. Sí, creo que sí. Ajá, creo que sí. Y que conste que lo dijo Bote Pago y no yo. Sí, yo también me acuerdo de ese desgraciado que dijo que ahora ya le iba a los Pumas porque se había quedado sin equipo. También lo recuerdo, Uriel. Y sí, que CHSRPTM, ese güey. José Enríquez, @José Enríquez_ dice, ahora resulta que Murdoch Eras no sabe quién es la morena de los pechos caídos, ni la morena patudona. En hashtag novia de Salcido y hashtag novia de Mbappé. Creo que ya sé por dónde va eso de la morena de los pechos caídos. Pero, a ver, Salcido me queda claro, pero Mbappé, ¿también le pasó lo mismo que Salcido a Mbappé o qué onda? No sé, ando muy fuera de los chismes. Yo me quedé igual, pero pues supongo que una googleada y se arregla, ¿no? Pero pues sí, no lo sé. Ok, después está Jesús Reyes Maldonado, que es @RayoTap, dice, wow. Primer semana del año y primer podcast NPR del año. Convertidos mis compadres en auténticos reyes magos. Gracias por el regalo y feliz año. Posdata, espero oír la polémica sobre el logro del emblema por los 100 años. Es que fue el primero de varios logros, ¿no, Murdoch? ¿Cómo era? Ojalá sea. Ok. Pues hasta francés tuvimos y todo. Cómo no. Insert name here, @güero_rayo, dice... ¿Qué partidazo del Club Necaxa? Hashtag sarcasmo y hashtag podcast NPR. Pues sí, totalmente. José Enríquez regresa, que por cierto, José Enríquez puso ese logro de logro de logo de 100 años. Lo tiene de cabeza, es un hereje. Bueno, dice, si lo quieres escuchar, es que esto se lo responde a @lizdemetal. Mira, es respuesta al tuit ese que te decía que solo les puse que solo les faltó la nariz de payaso. Liz de Metal contestó, jajaja, pero no estás enojado. Y José Enríquez decía, si lo quieres escuchar enojado, nada más escucha el último episodio del podcast NPR. Pero no estaba tan enojado, ¿sí? ¿Tú? Poquito nomás, ¿no? ¿Eh? ¿O Lo lo normal. normal? Ok. Pues sí. Yo digo que lo normal. Si hubiera estado enojado, hubiera dicho de groserías. Es que creo que lo importante, lo valioso de ese episodio es que fue una reacción en vivo. Además, maldito, Sí. sí. Para que no me digan, ay, es que, como me dice una vez una vieja, ay, es que tu personaje. No, o sea, güey, así soy yo, no es personaje. Regresa a Bot Pago, dice: no hay proyecto deportivo, no hay respeto por la institución, no hay actitud. Pero ahí está la gente yendo al estadio, comprando una suscripción a un servicio de streaming, comprando una playera pitera, esperanzándose sin ningún fundamento. Será un año muy largo. De hecho, esa es respuesta a otro tweet mío, en el que le tiré amor al equipo, al arroba club Necaxa, por cierto. ¿Ya me habrá bloqueado Necaxa? No, ¿verdad? No creo. No Más sé. bien no nos pelan y ya, es lo que hacen. Jesús T, arroba GEAT00, dice: ya que acabe el torneo, compadre, con ese armado y esas ideas innovadoras, entre comillas, parece que le dieron el equipo a un niño de 15 años con vasta experiencia en el FIFA. Y sí pareciera, ¿verdad? Sí, a ver, me repites, es que no escuché bien, como que se cortó. Ok, el de Jesús dice: ya Ajá. que acabe el torneo, con ese armado y esas ideas innovadoras, entre comillas, parece que le dieron el equipo a un niño de 15 años con vasta experiencia en el FIFA. Y que le gusta jugar en modo difícil, además. Sí. Regresa a Bote Power, dice: leyendo la historia de cómo Del Piero se quedó a ascender a la Juve, recuerda cómo un grande de Necaxa como el jefe Quattrucci hizo lo mismo, no como otros, Cuff, Cuff, Shaggy, que por alguna razón extraña varios tienen de ídolo. Y por favor, no me lo comparen con Lojero. Pues es que solo genis, me cae. De hecho, nos comparte ahí una imagen. De la Juve, dice Sir Alex Ferguson sobre Del Piero. Después de un gran partido contra la Juventus, Ryan Giggs y Gary Neville me pidieron que hiciera todo lo posible para reclutar a Del Piero al Manchester United porque había destruido toda nuestra defensa, así que lo contacté, pero se negó a escuchar mi propuesta. En 2006, cuando Italia ganó la Copa del Mundo y salió a la luz el caso de los partidos amañados de la Juve en Serie A, lo volví a llamar para que jugara con nosotros, sabiendo que el Real Madrid también lo quería. Estaba seguro que terminaría jugando con nosotros o en su defecto para el Madrid, así que le dije: Alessandro, después de tantos años, nuevamente te pido que vengas al club. No vayas a Madrid, es el momento de venir a Inglaterra. Serás la estrella de nuestro equipo. Solo se rió y respondió: Mister, creo que ya tuvimos esa conversación hace varios años, te respeto mucho, pero la Juventus tiene problemas actualmente. No puedo ser un cobarde ahora y abandonar a mi club. No insistí más, él prefirió quedarse en la Juve para hacer volver al club de sus amores a Serie A en lugar de firmar por United o Madrid. La lealtad y la clase de un verdadero capitán, respeto absoluto para Alessandro Del Piero. Y pues es que sí, ¿no? Sí, pues es que ay, el romanticismo del fútbol que ya es cada vez tan Y más creo escaso. que bien la comparación que hace Uriel, ¿no? Con Pablo. Pablo. Y lo sabíamos y él nos lo confirmó también. Oferta de Tigres y de América, y dijo no, y se quedó a jugar el descenso con Necaxa. Que mira, ¿sabes lo mucho que quiero? Estimo a Pablo. Y no me voy a meter por la parte de lo futbolístico, ¿no? Del jugador, sino más Ajá. bien por la parte de la tentación. Es muy distinto tentarse por el América o Tigres que por el Real Madrid o el Manchester United, ¿no? Bueno, O pero sea, también es muy distinto la Juventus y el Necaxa, compadre. sí, y la Serie B, que la Liga de Ascenso también. Sí. O sea, pero es en la misma base, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, Sí, el sí. entorno en el que estás, la situación en la que está el equipo en donde tú estás, y el que prefieras estar en una segunda división con ese equipo, a estar en un equipo más importante en primera división, ¿no? Sí, que empieza tan abajo y con puntos negativos y lo que quieras. O sea, la Ajá. verdad es que sí estaba complicado. Pero pues sabían también que si eran. O sea, un equipo suficientemente. O sea, que así como él, varios se quedaban. del primer equipo, pues podrían regresar pronto, ¿no? Y pues terminó siendo así. Eso allá, sí. Pero acá borraron acá a todo el equipo, sí, cambió sí. todo el equipo. Pues es que todo había llegado para eso, ¿no? O sea, el que había llegado originalmente, ese equipo que descendió, pues la mayoría eran recién llegados y que nada más estaban prestados para tratar de salvar al equipo. Uh-huh. Una medida desesperada, pero pues que y jamás... salieron por patas también. Sí, también, exactamente. Así como llegaron, pinches se fueron. Putos. Saludos. Que diga, al Pocho. Pinches putos. A don Raúl también, ¿cómo a no? A Caudet. ¿Quién más? ¿Hacemos la lista? No vamos a acabar, compadre. Marvin de la Cruz y sus disque lágrimas en el Azteca, maldito. Disque llorando y no se secaba nada de lágrimas. Pero bueno. Finalmente, Bote Power otra vez dice, ya tiene sus pronósticos, el mío es que no sumaremos puntos hasta la jornada 5. Ah, caray. Esa es la triste verdad, el GIF que nos pone, de un GIF que nos pone de Michael Douglas, si no estoy mal. Pero, a ver, hasta la jornada 5, ¿cómo está el calendario de Necaxa, compadre? ¿Te lo sabes? No, pero ahorita lo averiguamos. Por lo pronto, pues sabemos que va a León. León, Cruz Azul y Pachuca, compadre. Cruz Azul en casa. Ajá. No, Pachuca. Bueno. Es la 4. Sí, que yo jornada creo que... Sí, un par de puntos sí saca, ¿no? ¿En dónde? Atrévete. De hecho, yo le pasé mis vaticinios. Yo creo que sí puede ganar ahora contra León. Ok. Eso es tomando en cuenta que León es una incógnita, ¿no? Ahorita, ajá, lo que decíamos. Pero ahora, a ver, dices, yo creo que sí puede sacar un par de puntos. Sí, pero ponle tú que sacar 3 contra León. O sea, 3 es más de un par, güey. Bueno, o sea, ponle tú que empata contra León. Y ajá, creo que le puede empatar a Cruz Azul también. Y luego va para que Pachuca nos meta 5 como sí, se nos hizo Pachuca sí nos puede vacunar feo. Y ya recupera con Xolos en casa. Bueno, ya es que sí, ya ves que el equipo siempre se hace fuerte en casa, ¿no? Pero es Xolos, o sea, ahí no tanto por ser el Victoria, sino porque Xolos. Ahorita que dijiste Xolos, no sé por qué, creo que la cagué, pero me acordé. La playera que me enseñaste era del Atlas, ¿verdad? Ajá. No, de Xolos. No. Bueno, pero en torno a eso, ¿viste la del Querétaro? No la vi, no me acuerdo. Es así de ese tipo. Ajá. No sé, está muy rara. Pero también la usaron el sábado. Estuve viendo el partido contra el América. Fue un partido horrible. Creo que fue más horrible que el Necaxa San Luis, así te lo pongo. Y la playera esa de Querétaro está rara. Está muy, muy rara. Sí, sí. Te digo que, pues así como que le quisieron meter de. Como artesanal, ¿no? Sí. Pero bueno. Ok, me equivoqué. No sé, no tiene nada que ver con Tijuana. Nada más que me confundí. Pues ya sabes los colores, ¿no? Ajá, sí, sí. Es como cuando uno ve al Necaxa contra San Luis y le está echando porras todo el partido al Necaxa y luego se entera que el que ganó fue el San Luis, güey. Así. Y se está chingando, éramos esos. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué sigue, compadre? En el Twitter, no, en el Twitter fue ¿ya? todo. Ok. Sí. Bote Power vino a compartirnos su optimismo respecto a los puntos que se pueden conseguir. Y ese fue el último mensaje. Bueno, ya estoy viendo la del Querétaro, no la había visto. O sea, había visto que jugaron de blanco, pero no, qué tan fea estaba, pero pues. Es que ni se nota. O sea, todo el diseño que le metieron, ajá, entre tanto patrocinio. Los 30 anuncios, aparte todos negros, creo. Y la del América también está bien fea, ¿no? Está también horrible, sí. O sea, la verdad es que a mí me costó trabajo, pues, siendo Querétaro que luego juega de azul y negro, dije, ay, pues, ¿cuál es cuál? Cuando vi el resumen, achis, ¿cuál es el América? Ajá, sí, está muy, muy extraño. Pues nada, yo creo que ya con eso nos iremos despidiendo, de nuevo invitándolos a que nos sigan en redes, ¿verdad? Taker, ¿a dónde te pueden seguir? Twitter e Instagram, @ Gerardo Taker, ya se les sabe, Gerardo Taker con K. A su servilleta lo encuentran Murdoqueras, K y H, todo junto, en todos lados, Instagram, Twitter, en Facebook también. Y pues invitarlos al patronaje, a que se sumen a esa lista. Ya lo puede hacer en cualquier momento del mes y a partir de ese momento puede ser usted digno de recibir el material exclusivo en patreon.com/pasionrojiblanca para que se pueda unir a ese selecto grupo de gente guapa, ¿verdad? Y pues nada, justamente ahorita nos vamos a quedar un ratito más con los patreones. Por lo pronto, pues bueno, recordarles ahí la invitación para que sigan al equipo. El próximo lunes 16 es lunes de fútbol, lunes de Necaxa, porque a las 5:05 va a estar las Centellas recibiendo a las Chivas y a las 9:05, visitando la cancha del Nou Camp a León, ¿verdad? Así la agenda necaxista y pues bueno, que Dios nos agarre confesados, básicamente, en ambas ocasiones. ¿Nos vamos, Taker? Pues vámonos, compadre. Esto fue el episodio número 123 del podcast NPR en pasionregiblanca.com.mx. Yo soy Salvador Murdoqueras y me acompañó, como es costumbre, el señor Gerardo Taker. Nos vemos la próxima ocasión. Bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.